esa cintura se te ve espectacular. Lo tienes todo, me pongo más cara y te rompo. Pa' mí vale más que el oro, nadie como tú en el globo. Tú tienes todo lo que a mí me pone mal. Esa cintura se te va a espectacular. Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vale más que el oro, nadie como tú en el globo. Es que no hay nadie como tú en el globo, porque somos polos, pues tú tienes todo. Yo me engancho la mano con los guantes negros, mato un par de rosas y Ferrero del camino. Sé que entrarte te ve bien, yo también trato bien. Entre medio en secuestro terminé siendo el rehén. Es que verla de espalda con esa nalga, ya estaba ready pa' que le den. Mami, yo te quiero pa' mí como un Grammy. Baby, tú te ves como de TV. Ella es calladita, no la casi. Y aunque estuviera ciego, tú tienes todo lo que me he cansado de buscar. Esa cintura se te ve espectacular. Tú tienes todo, me pongo más cara y te robo. Tú pa' mí vale más que el oro, nadie como tú en el globo. Que me den perpetua, si es lo que me toca por robar. Esa cintura se te ve espectacular.